la sangre. La música corre por tus venas. Escúcheme, ¿qué tiene que ver Steve Vai con esta noche de verano en nuestro planeta? Es que nos visitó el martes pasado, creo que el día que cumplía años, si no me equivoco, no al programa, señor Steve Vai, vino a Luna Park, y bueno, quienes lo aman, quienes saben de lo bien que toca la guitarra este muchacho, cayeron rendidos a sus pies. Estuvo por Buenos Aires. Sí, señor. Luna Park. Luna Park. ¿No? Sí, señor. ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos con los seguidores de Steve Vai o lo me incluye a mí, ¿no? ¿Por qué me tiene que incluir a mí? No, está qué groso es Steve Vai, ¿no? ¿Qué es eso que está tocando ahora? Dígame, usted que sabe más de instrumento que yo, ¿cómo se denomina eso que está tocando ahora? No sé cómo se llama, una guitarra de tres mástiles, no sé cómo, si se refiere a eso. Una guitarra de tres mástiles, o sea, tiene... Sí, es que se refiere a eso. Le decimos a quienes tienen la posibilidad de tener internet en su vida cotidiana, o por lo menos en este momento, que se metan y busquen qué significa. Acá está, los oyentes están acá al pie del cañón y nos dicen la hidra, la guitarra es una hidra, así se llama. Una hidra. Hidra, H-Y en inglés, D-R-A. Ah, mire usted. ¿Y qué querría decir eso? Yo no lo sé, digamos, si acá no me lo decían, no tenía idea de que se trataba de una hidra, ni idea. Ah, así la llamó Steve, ahí está, Steve Vai le puso así. Vamos a tirar un poco de data así de nada más de libro, ¿no? De quién es el señor Steve Vai, porque por ahí hay gente que no sabe quién es Steve Vai, ¿no? Porque puede pasar que haya gente que no sepa que el tipo estuvo con Frank Zappa, así como para tirar alguna cuestión. Sí, bueno, no cualquiera estaba con Frank Zappa. No, que dicen que Frank Zappa le tiró una partitura imposible, ¿no? Y el nieto la resolvió así. De la nada. Eso es por lo menos la versión que me ha quedado en mi memoria de simple escucha de música y de lector de revistas pelo. Ha estado con David Lee Roth, ha estado con Whitney, con un disco que le ha cambiado, en un momento del Whitney que ha cambiado el sonido de Coverdale también, ¿no? Porque hizo algunos covers ahí en ese disco. Y el sonido, claro, de los violeros anteriores era totalmente distinto. Totalmente. ¿Qué más se puede decir del amigo? De hecho, en ese disco regrabaron Full For Your Loving. Sí. Lo hemos escuchado acá. A mí me sigue gustando la versión original, pero bueno. Estuvo en el disco ese que se llamó, yo le voy a decir en castellano porque soy medio cabezón, Sleeping the Tongue. No sé cómo sería, Walter. Sleep in the Tongue. Sleep of the Tongue. 1989 ha estado. Sleep of the Tongue sería una especie de acto fallido. Una especie de furcio. Una equivocación. Después ha estado en el G3. Claro. Con esta formación que ha reunido a Satriani, otro. Terrible violero. Y Eric Johnson. Este G3 que después metió a un ñato que a nosotros nos gusta mucho, que es el señor Yngwie Malmsteen. Totalmente, que le gusta mucho a Walter Giardino también. Y un G3 que vino a la Argentina con el señor Robert Fripp, que ahí algunos de los que hacemos este programa tuvimos oportunidad de estar en el Luna Park también. Steve Vai, Satriani, si mal no recuerdo, Steve Vai, Satriani y Robert Fripp, el alma mater de King Crimson, estuvieron en Buenos Aires. Sí, señor. Qué bueno haber participado de determinadas veladas, sobre todo en las épocas en que todavía enfrente del Luna Park vendían bebidas y choripanes, algo que no existe más. Es que no se puede, ya está prohibido, si no me equivoco. ¿Qué? ¿Comer choripanes por los precios? No, venderlos cerca de recitales. Bueno, está bien, Walter, está bien. Estamos hablando cosas viejo. Bueno, ha estado Steve Vai por la República de Buenos Aires, entonces. Sí, señor. ¿Y eso qué significa? Que no me va a decir que tenemos testimonio de amigos. Voy a hacer como hacen determinados conductores. ¿No me va a decir que tenemos amigos que estuvieron viendo el recital de Steve Vai y que nos han grabado determinados testimonios. Sabe que sí, está en lo cierto. Mire qué bien. Bueno, ¿qué le parece? ¿Vamos con eso entonces? Y vamos, vamos, escuchemos a la gente que tuvo la fortuna de ver al señor Steve Vai, quien el pasado 6 cumplió años y lo festejó tocando acá en Buenos Aires. Bueno, mire que lo voy a tener que sacar del aire, porque ahí tengo que apelar a la doble computadora. Si este tiene 3 mástiles, yo en este momento voy a tener que apelar a la doble computadora. No se pierde nada la gente si no me escucha. Vamos entonces con el comentario de los amigos y amigas que estuvieron en el recital de Steve Vai allí por el Luna Park. Si me tiene que ubicar geográficamente, Cuantachero, ¿por dónde sería en la República de Buenos Aires el Luna Park? Por ahí por Núñez, la Avenida Libertador, 7000 y algo, no me acuerdo el algo. Pero bueno, a la vuelta no, de la cancha. No, espere, me está tirando por obra usted, estuvo en el Luna Park. Ah, no, me confundí, perdón, es que siempre voy para... No, tiene razón. El Luna Park está por ahí Retiro sería. Ahí estamos. Ahí bien. En Avenida Corrientes, en el Bajo, donde nace Avenida Corrientes y Buchar. Ahí Corrientes, estamos. Buchar, por ahí. Donde se iba a ver boxeo antiguamente, se iba a ver a los Globetrotters. Me fui para obras, perdón, me gustaba ir a obras a mí. Vamos entonces con el testimonio de los... Pasea. Si yo fuera tachero lo iba a pasear mucho. Sí, usted me iba a cobrar, pero ni le digo cuánto me iba a cobrar por este viaje. Vamos con los amigos entonces que estuvieron esa noche y los envidiamos, pero amistosamente los envidiamos. Hola, soy María de Caballito, quería compartir mi experiencia con Steve Vai. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando salió de su hotel junto con su banda y su familia. Lo saludamos por su cumpleaños, me saqué una foto, me firmó un autógrafo. Tanto él como su familia fueron súper agradables, se los notaba muy contentos de estar acá. Lo que fue la experiencia del show en el Luna Park, indescriptible con palabras. Las sensaciones que transmite, lo que hace con su cuerpo para crear diferentes sonidos con la guitarra es alucinante. La guitarra Hydra de 3 mástiles es absolutamente cautivadora. La experiencia que me llevo es única. Realmente ahí te das cuenta que la música no tiene idiomas, no tiene barreras. Fue una noche realmente muy emocionante para todos aquellos que apreciamos la música bien tocada con mucha emoción. Bueno, el martes fui al Luna a ver a Steve Vai. La verdad, tremendo show. Tremendo. Es exquisito, fino, elegante. Hace lo que quiere con la guitarra, con la viola. Es tremendo. El batero también un monstruo. La verdad que todo una excelencia. Una excelencia el show. Pero Vai hace lo que quiere. Tremendo. Bueno, Paola de Monte Castro, saludos. Estamos escuchando a los amigos que estuvieron en el show de Steve Vai. Mientras tanto, tiramos algunas cosas de Vai en el aire de este programa. Hola amigos de Radio Cahigües. Bueno, mi nombre es Walter. Bueno, un poquito para comentarles lo que viví en el show de Vai este último día martes. ¿Qué les puedo contar? No sé por dónde arrancar, todavía me zumban los oídos. Realmente fantástico, del principio hasta el final. El sonido, 10 puntos. Y el tipo, mamá mía, la verdad, un crack. Me partió el cráneo a mí, yo calculo que la mayoría de los que estuvieron ahí presentes, sobre todo, bueno, en el caso mío y quizás de muchos, yo es la primera vez que lo veo, la verdad que me arrepiento de las veces anteriores de no haber ido. Pero bueno, ya está. Es historia eso. La verdad que un show de casi 2 horas y media, pura adrenalina, quedé volando en síntesis. Después un párrafo aparte para la banda, sobre todo para el bajista, me sorprendió tremendo el negro este con rastas, cómo toca. En verdad la banda en sí, completa. La verdad que para tocar con este tipo tiene que estar a la par todos los demás, ¿no? Bueno, después el set list, calculo más o menos 20 temas al palo, bueno, incluidos solos de cada uno de ellos, de los integrantes, clásicos de toda la discografía, qué sé yo, como te recuerde, Avalancha, Little Pretty, Tender Surrender, me acuerdo que hicieron, Bluesito este, Greenish Blues, que recuerda, hicieron también I Becoming, y uno como siempre se pone en exigente, quiere más y quiere... Bueno, eso pasa siempre al salir, yo calculo que a muchos la clásica no hizo este, no hizo aquel, ¿no? Pero bueno, en síntesis, una aplanadora y la verdad que, como decían en un principio, todavía me suma los oídos. De mi parte, no mucho más, agradecimientos por este espacio, para Fabián, para mi amigo Walter, en la sangre, Radio Los Coihues, hasta cualquier momento. Soy Klaus de Monte Castro y bueno, les quería comentar lo siguiente. Estuve en el show de Steve Vai el martes pasado y bueno, la verdad que un excelente show de 2 horas y cuarto de pura música técnica, lo que tiene acostumbrado Vai con la formación base que ya viene trayendo hace varios años, el bajista y el baterista, criminales. Igual que el segundo guitarra, que toca teclado también. En resumen, eso, unos 15, 16 temas con cada solo de cada músico, justamente. Y bueno, se le festejó el cumpleaños, justo cumpleaños, así que se le festejó el cumpleaños. La gente, digamos, gritando. Y también en un parate de los asistentes, también una especie de homenaje especial. En resumen, una noche fantástica. Le mando un abrazo al programa, a los conductores del programa, que la verdad que entre ellos genial la interacción que hay, y la calidad musical es buenísima. Así que bueno, seguiremos escuchándolo cada viernes. Abrazo, chau chau. Estamos escuchando del señor, casi me equivoco de nombre, por lo que veníamos hablando ahí en Bambalina, del señor Steve Vai, es de un terrible disco de Steve Vai, es como decir un golazo de Maradona más o menos. Claro. Del disco Fire Garden, que es un discazo de aquello, pero lo que tienen estos tipos, ¿no? Que... Por ahí a mí me pasa que la música, los violeros instrumentales, digo, ay, pero bueno, uno extraña el cantado bien como tendría que ser un cantante, ¿no? Pero estos tipos te hacen unos discos que te pasean por unos lugares que de golpe decís, hace una hora y media que estoy escuchando este disco, no me di cuenta. Claro, bueno, lo que tiene Vai, que a mí me gusta mucho de él, es que tiene aparte mucho sentimiento, porque es muy virtuoso y lo escuchábamos recién. En esta parte del tema, y lo vamos a escuchar con el tema que viene ahora a continuación. Bueno, estuvo entonces ahí, le agradecemos. Usted tiene el nombre de los amigos, amigas que estuvieron y que han grabado este testimonio para nosotros, porque estar en el show es por placer personal. Ahora, si grabaron este audio es porque lo quieren a usted, Walter, sobre todo. Bueno, varias personas. María, de acá de Caballito, que en realidad es alumna mía y sé que le gusta el rock y se copó en colaborar, porque bueno, sabía que iba a estar y me enteré de que había estado con el mismo Vai. Los hermanos Carotti, Paola y el pelado Carotti, cariñosamente el pelado, de ahí de Monte Castro, y el señor Walter Espínola de ahí de Devoto. Les agradecemos muchísimo que hayan colaborado con sus testimonios y maravilloso que hayan estado. ¿Qué le parece si dejo de hablar y vamos a escuchar un bluesito? ¿Le parece? Sí, ¿esto de qué disco es? ¿Sabe usted? No me pida que... Me acuerdo el nombre del tema, sí, no sí. Recuerdo el disco. Sé que lo tocó en vivo porque Walter dijo, lo mencionó. Pero es como de lo último de... Sí, no es de lo primero, es de más de lo último. Totalmente. Sí. Esto para que vea la gente que nosotros vamos haciendo esto... como sale en parte. Preparamos un montón de cosas, pero hay otras que no las tenemos preparadas. Qué sé yo. La verdad le digo, Walter, me hubiese gustado estar en ese show, Estuvo bueno, por lo que dicen, sí. La verdad. Y después por ahí, no sé si habrá soportes en estos shows todavía o directamente. Le pregunto. Qué buena pregunta. Ahora en menos de un minuto ya tenemos la respuesta. Buenísimo. Seguro. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a escuchar al señor Steve Vai en el tema que ha elegido usted, Walter. Dígame, presénteme, cuénteme de qué se trata y vamos con el amigo Steve Vai acá en el aire de En la Sangre. Escuchando Greenish Blues. Thank you. sangre.